se manifiesta en la cumbia y el ritmo que tiene ganas. Que siempre alegra al vaquero, que siempre alegra al vaquero cuando acaba su jornada, cuando acaba su jornada. Oye, compadre, me fue. Baila la cumbia. Se oye el mugido de reses, se oye el mugido de reses al otro lado del río, que la llevan los vaqueros por detrás del caserío, por detrás del caserío. Que toque su acordeón. Y si no hay el ascenso,